Hola amigos, una vez más junto a ustedes, gracias a Dios. Esta vez para recordar tanto momento lindo que juntos pasamos. Y cuántas parejas se habrán formado con estas canciones, ¿no? Por eso, todo el mundo con la manito arriba haciendo palmas. ¡Que siga la joda! Cuando usted guste, maestro, por favor. ¡Ep, ep, vamos! Salgo a caminar y voy a recorrer hasta cansarme. No quiero regresar de nuevo a mi hogar, que tú me esperes. Me tira nada más, tu labio me dirá como hace siempre. Mi tonto corazón de nuevo te creerá y así le va. Me has fascinado, me has dominado con tus caricias. Artista del amor, actúas con todas, un simple beso. Un juego es para ti, las artes del amor, eres farsante. No quiero regresar de nuevo a mi hogar, nomás tu amante. No quiero regresar de nuevo a mi hogar, nomás tu amante. Quiero que me digas, estrellita mía, porque este dolor hace muchos días que te estoy buscando. Dame tú el valor, a nadie le cuento toda la tristeza que vive hoy en mí. Estrellita mía, dame la respuesta, no seas así. Estrellita mía, eres tú la guía de mi corazón. Tan solo tú sabes lo que está pasando. Todo el desconsuelo y mi sinsabor. Estrellita mía, tan solo te pido alumbra mi vida con un nuevo amor. Déjame decirte que te olvides del pasado. Déjame decirte, tienes tiempo de vivir. Ábrete a los sueños, no te encierres en tu mundo. Todas las tristezas deben pronto concluir. Todos los fantasmas que entristecen hoy tu vida, ha llegado el tiempo que lo debes desterrar. Mira cerca tuyo, siempre hay alguien que suspira y que espera pronto que tú seas muy feliz. Conocerás, conocerás algo muy bello que ha de cambiar, que ha de cambiar toda tu vida. Es el amor que está naciendo. Serás feliz si lo deseas. Serás feliz si lo deseas. Casaste, que tú olvidaste todo nuestro amor. Yo que siempre siempre he soñado, que siempre he llorado por tu loco amor. Yo que siempre he soñado, que siempre he llorado por tu loco amor. Tú que siempre ofreciste el alma y la vida para nuestro amor. Tú siempre demostraste, siempre me juraste un eterno amor. Tú siempre demostraste, siempre me juraste un eterno amor. Te pido, Mari, por favor, en el nombre de Dios, que no te cruces en mi camino. Es para ti esta canción que yo la escribí con tinta sangre del corazón. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. No es por mi culpa que hoy me tenga que marchar. Hoy mis patrones nos dijeron no va más. Ya no se puede seguir perdiendo, este negocio debe cerrar. ¿Qué está pasando en este mundo? Por favor, que los que tienen mucho más quieren tener. En mi pueblito ya no hay trabajo, hacia otros pagos debo partir. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Siento vergüenza, mi amor, siento vergüenza, pues a mi casa ya no es posible traer el pan. El hombre, por ser hombre, a su familia debe alimentar. No entiendo nada de esas cosas que a diario escucho. Están diciendo que las puertas deben cerrar. Yo solo aspiro tener trabajo, a mi familia alimentar. Hoy parto lejos, no sé a dónde, a conchavarme. Tan solo quiero recuperar mi dignidad. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Un saludo a la gente de Clodomira y Caño, Pintos, Ceres y al fan club Doble Vida de Termas. Un gran abrazo. ¡Ep, ep, vamos! Lastiman este gran amor. Paso todo el día explicándote que para mi vida solo existe tú. No entiendes razones y me haces sufrir. Cuánto yo daría por verte feliz, todo a tu fantasma de ti alejar. Celosa, celosa, celosa, déjame hacerte feliz. No dejes que el tiempo se esfume, disfruta de nuestro querer. Celosa, celosa, celosa, tan solo te quiero a ti. Comprende que yo necesito, querida, que vuelvas a mí. Me siento triste desde que tu amor se fue. Vivo un momento de gran desesperación, porque al marcharse mis sueños fueron también. Y desde entonces se ha truncado mi ilusión. Y desde entonces se ha truncado mi ilusión. A veces pienso que la gente no comprendo, que se preocupa en pensar de mi querer. Si a nadie importa que yo te quiera tanto, vení conmigo, te lo pido otra vez. Para cantar, para nombrar a mi pago, mi lindo Santiago, mi suelo natal. Para nombrar a mi pago, mi lindo Santiago, mi suelo natal. Nostalgia tengo al nombrarlo, emoción al recordar. Y se agiganta en mi pecho el amor a este suelo que no he de olvidar. Y se agiganta en mi pecho el amor a este suelo que no he de olvidar. Fue largo el camino, pero volveré. Silbando, cantando, pronto llegaré. Ahí en mi guitarra una vieja canción. Santiago querido, cantando allá voy. Santiago querido, cantando allá voy. Hace ya tiempo que ya no estás conmigo, hace ya tiempo que no sé más de ti. Me han comentado que te ves muy bonita, que estás viviendo plenamente feliz. Me han comentado que te ves muy bonita, que estás viviendo plenamente feliz. Tal vez no sepas de cómo yo he sufrido, tal vez no sepas lo triste que es vivir sin la esperanza de verte nuevamente. Sin darme cuenta cómo yo te perdí, sin la esperanza de verte nuevamente. Sin darme cuenta cómo yo te perdí. Hoy que ya el tiempo ha pasado, vuelve a mí, te pido por favor. Siempre estás en mí, mi dulce pequeña que me hace soñar. Quiero que esta noche vengas a bailar y decirte que te quiero amar. Mi dulce pequeña tiene un corazón, dame la ternura de tu gran amor. Dame tus palabras, pequeña mujer, en tus ojos vive una ilusión. Tienes la ternura de una flor, dulce pequeña. Quiero ser el dueño de tu amor. Navidad. El niñito con su bondad, nuestra vida se alegrará. Vamos todos a festejar, ha llegado la Navidad. El niñito con su bondad, nuestra vida se alegrará. Con mis amigos y familiares, en esta mesa voy a brindar por la esperanza que trae al mundo con su llegada el niño Dios. Vamos todos a festejar, ha llegado la Navidad. El niñito con su bondad, nuestra vida se alegrará. Vamos todos a festejar, ha llegado la Navidad. El niñito con su bondad, nuestra vida se alegrará. De emoción, si pienso en los conjuntos del ayer, con ellos conocí el primer amor, con ellos me llenaba de placer. Les cuento que en Santiago yo bailé con Perkins, con Calama, Jimmy Ken, los Clever, Sesión Quinta y Nicky Day, con Yashi, los Halcones y Tempestad. En mi Santiago con todo yo bailé, Johnny de Lara, el fabuloso Rudy Ray, el Grupo Octubre, los Brother y Cristal, Paco del Valle y el Morocho Martín, con los Demonios, el Facha y con Leodán, con los Diamantes y con Pepito Brown, los Pescadores, Marisa y los Fin, con los Alfiles bailando fui feliz. Quiero brindar junto a papá, junto a mamá. Quiero brindar y celebrar que estemos juntos una nueva Navidad. Quiero brindar en Navidad. Quiero brindar junto a papá, junto a mamá. Quiero brindar y celebrar que estemos juntos una nueva Navidad. A las 12 y mis amigos llegarán a saludar y nos iremos a bailar. En 7 días el año nuevo llegará, pediremos paz, dicha y felicidad. En mi Santiago ya es costumbre popular cerrar las calles y ponernos a bailar. La gente baila, baila, baila sin parar. El año nuevo todo se repetirá. Y mis amigos llegarán a saludar y nos iremos a bailar. En 7 días el año nuevo llegará, pediremos paz, dicha y felicidad.